vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo guardo silencio como una tumba hasta que amaneció. Llegan los claros de un bello día, el viento sacudió todo el ramaje de mi arbolito y allí se descubrió que el pajarillo tenía el alma más herida que yo. Y por las grietas que le sangraban su vida se escapó. En su garganta dolido trino llora su corazón. Le abrí mi canto y en mi vihuela lo repitió el bordón. Ya mejoraba, ya sonreía con mi medicina, cuando una tarde llega una carta de su jaula antigua. En mi arbolito brotaron flores negras y moradas, porque el correo vino a buscarlo, mis ojos lloraban. Desaparece, me deja en prenda toda su amargura. Se llevó ufano mi flor más tierna, mi sol y mi luna. Su partida en mi cuello un collar dejo olvidado y como aladino yo lo empecé a frotar. Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida. Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar, con más heridas, con más silencio y con garras largas. Su buenos días, mi piel de galla con ácida maldad. Sabe que llega sin procedencia y no sabe dónde va. Es prisionera en su propio vuelo, ave malacera. Ave maligna, siembra cizaña, bebe, calla y se va. Cierra tu fuente, cierra tu canto, tira la llave al mar. Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar. Toqué sus ojos con mi pañuelo, pupila de águila.